Los 20 duros. Los 20 duros. Turna cada vez. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. A Gato le veían como un pájaro extrañísimo, porque ¿a quién se le ocurría reivindicar una cosa tan poco comprometida, tan escapista, tan hecha para bailar como la rumba? Era un animal nocturno 100% y que le gustaba vivir deprisa. Le gustaba mucho beber, le gustaba mucho pasarlo bien, le gustaba correr, le gustaban las carreras de coches y vivió poco, pero vivió mucho. Como yo toco, dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan, que no suena como hay que sonar. Menospreciado como género bastardo, apenas digno de amenizar bodas y borracheras. Pariente remota e indeseada del flamenco. Música promiscua y refractaria a las clasificaciones. Las hechuras híbridas y movedizas de la rumba catalana han llevado desde su nacimiento el marchamo de lo sospechoso. Los intérpretes de la ortodoxia cantaora hace tiempo que dictaron su sentencia contraria. La etnografía catalana tampoco ha encontrado un asidero firme para darle carta de naturaleza a un fenómeno que, sin embargo, pertenece a un ámbito muy bien definido de su cultura, la de los gitanos catalanes. Pues buenas tardes, bienvenidos otra semana más a Los 20 duros, otra semana más, no, la primera semana de este año a Los 20 duros, que pues como estáis escuchando hoy va a cosa de rumba catalana, una música que es muy, aunque no somos seguidores, pero es muy 20 duros esta música, la rumba catalana, y el programa lo hacemos pues porque vamos a recoger el testigo que nos, el guante que nos lanzó el invitado de hoy, el maestro Xavi, que está aquí con nosotros, que entró ahí en un debate a raíz de los SMAS, ahora estábamos hablando, y hoy ha venido a contarnos aquí un poco historias de la rumba, el que es un rumbero andaluz de adopción, catalán de origen, y que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Hombre, rumbero, maestro, no sé yo, medio gitano. Hombre, he vivido siempre en un pueblo bastante gitano, pero... Bueno, maestro no soy, y tampoco soy un experto de la rumba catalana, eso hay que dejarlo claro, pero soy seguidor. Un oyente habitual, ¿no? Un oyente muy habitual. Hombre, cuando pinchas yo te he escuchado pinchar. Sí, suelo pinchar, lo que pasa es que la gente se acaba cansando de la rumba, yo no sé por qué, al principio se emociona mucho, pero enseguida parece que no sé. Pero bueno, bien. Yo la siempre me de pequeño me gustaba mucho la rumba porque en el rollo este de la, así las verbenillas y todo eso, cuando empezaba a bailar con las chiquejas y eso, pues claro, la rumba era lo que sabía bailar. Entonces era la herramienta de animarte. La herramienta era bailar una rumba en aquella. Que, y antes de que nos olvide, que el Xavi ha venido acompañado, ha venido aquí con su prole, ha venido con la Estrella y con el Kai, que están por ahí. No sé si quieren decir algo a lo lejos o acercarse al micrófono. Tiene vergüenza. Es que aún habla poco. Antes de darle al botón de grabar, podemos prometer que ha estado aquí haciendo su... Y que está muy guapo. Haciendo sus pinitos en la radio. Que y el rollo de todo esto, que bueno, la polémica se lanzó y hoy la vamos a saldar. Vamos a ver qué es la rumba catalana y sobre todo si el garrotín es rumba o no. Que eso queda para el final del programa. Pero, ¿por qué cojones la rumba catalana te gusta? Porque lo que decía el Xavi antes, ¿no? Que es un... Ahora estos días que nos hemos metido ahí en la cosa un poco, pues... Que es un género curioso, ¿no? Hablábamos ahí antes, pero que se toma como algo ahí como cutrecillo y estas cosas, ¿no? Bueno, yo pienso que bueno, es un ritmo popular y como popular pues puede gustar o no puede gustar, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Entonces, como que lo que se ha llevado al exterior ha sido pues la rumba fiestera y relacionada, pues bueno, la utilizó el franquismo para su verbena y como que vamos arrastrando eso, ¿no? Pero en verdad viene de una cultura, sobre todo gitanos, y que ahora ha cogido muchos payos, ¿no? Y que... Y bueno, yo bueno, que te tiene que gustar también, ¿no? Es igual que escucha metal o escucha reggae o escucha... Pues te puede gustar un poco, pero no comprarte todo el disco, o sí. Pues como todos los géneros, ¿no? Un poquillo, de verdad. Pero a ti te ha gustado de siempre, ¿no? En Barcelona y, bueno, en Cataluña en general la gente escucha rumba. Es popular, ahora, popular. Ahora está dando un poco, como está resurgiendo, ¿no? Pero siempre ha sido música de gitanos, ¿no? Y como gitanos, las instituciones y las multinacionales que mueven la música tampoco se han preocupado de ellas, ¿no? Solo de algunos de los que venden, ¿no? Los que vendían a los payos. Los que vendían a los payos. Pero siempre ha sido una cultura, no sé, quiero decir que ha sido siempre underground, ¿no? Siempre de la calle, de los tablaos, bueno, de los bares. Y bueno, luego nos contarás que ha tenido también sus momentos estelares, ¿no? Ahí... Claro, siempre despunta algún grupo que lo sacan y triunfa, ¿no? Pero que lo normal es que no pase eso. Y por eso yo, bueno, que un poco, yo lo que vengo a explicar un poco es... lo que hay por allí ahora y que en el fondo no sale de allí, ¿no? Y no sale de unos círculos y de unas historias, aunque se intente potenciar, aunque se intente hacer y... pero que no sale, ¿no? Entonces la gente pues aquí conoce al muchachito Bombo Infierno y poco más, ¿no? Y bueno, a la Rosario Flores, al Pérez, ¿no? Pero ya está. Y hay un montón de grupos de todos los tipos de rumba y de todo. Bueno, luego hablaremos también de, en tu opinión, bueno, en nuestra opinión, porque aquí opinamos todos, aunque no tengamos ni puta idea, lo que no mejor de nada, nada, pero opinamos de todo. Como todos los contertulios. Pero mi hermano nos pagan, somos un desastre. Pagamos nosotros, de hecho. Que eso, luego hablaremos de qué es lo que nos parece que es rumba y lo que no, porque claro, luego hay una nube de cosas, ¿no? Que pueden serlo, pueden no serlo, no bueno, sé. Bueno, que ¿no? Como música popular se ha mezclado, ¿no? Y se mezcla y la misma gente lo mezcla, ¿no? Los buenos rumberos no son puristas, son mezcladores de música y a la mínima... Claro, yo por ahí he leído ahí alguna cosilla, ¿no? Que una de las cosas como fundamentales de que la rumba sea como sea, en lo que he leído, pues decía que igual que el flamenco, por ejemplo, ha sido ahí como ha tenido detrás un mogollón de gente súper purista que ha sido ahí muy estricta y no quería mezclarlo con nada, y eso ha hecho que el flamenco pues evolucione de una manera, pues como que en la rumba no ha habido ese cuidado detrás, ¿no? Que ha estado como muy abierta o expuesta o que ha sido muy susceptible de mezclarla con todo, ¿no? Yo creo que eso es como la historia, que todo lo que está vivo se evoluciona y se mueve, ¿no? Entonces intentar encasillarlo, yo creo que es perder toda la esencia que tiene una música popular, como puede ser flamenco, como puede ser la rumba, ¿no? Claro. Y la historia, que es como el lenguaje, ¿no? Es intentar que el lenguaje no evolucione, pero si el lenguaje está vivo, evoluciona y coge palabras de lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces, cerrarse a eso, no sé, no ser coherente con lo que es música popular, ¿no? Bueno, nos ponemos una cancioncilla para poner a la gente así en... que bueno, voy a ponerla y luego nos explicas qué es. Pero empezamos fuerte, ¿no? Ahí con, empezamos ¿no? con el rey. Con el rey, es venga. Como Elvis, pero de la rumba. ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto? ¡No! A don Toribio carambola, carambola, se le ha antojado de ir a dar un viaje hacia la luna, hacia la luna, en un moderno proyectil. Y todos creen que está loco porque se quiere morir. Pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida, y así lo va a decidir. Don Toribio, Toribio, cantando la bola, don Toribio, Toribio, cantando la bola, don Toribio quiere ser un gitanito astronauta, caramba. Don Toribio, Toribio, cantando la bola, mira cómo viene la bola, oye cómo rueda la bola. Don Toribio, Toribio, cantando la bola, don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que caramba. Don Toribio, Toribio, cantando las bolas. Cuando yo era chiquitito también jugaba las bolas, pero ya soy mayorcito y ahora juego a carambola, que caramba. Don Toribio, Toribio, cantando las bolas. Don Toribio, Toribio, cantando las bolas. Mira cómo viene la bola, oye cómo rueda la bola. Don Toribio, Toribio, canta, la bola, la bola. Pero mira, don Toribio, camina, camina como la bola. Don Toribio, Toribio, canta, la bola, la bola. Díganme ustedes, señores, ¿se han visto nunca en la vía un gitano que quisiera ir a la luna en tranvía, que camina? Don Toribio, Toribio, canta, la bola, la bola. Rambola, hola. Pues el rey hemos escuchado, ¿no? Porque el rey, aparte de que sea el rey, porque yo también he leído que te decía, pero esto me imagino que sería una falacia. Decían por ahí que en algo que he leído que le ponían el rey también porque bailaba como un Elvis rumbero o algo así. Bueno, le gustaba mucho el Elvis, dice. Sí, sí, yo también he leído eso. Pero sí que es verdad que fue como el primero que sacó a la luz la rumba. Está el Pescailla, pero que se casó con Lola Flores y lo desgració al pobrecillo. Y después está Pérez, ¿no? Que sí que se puso ahí. Y bueno, y el franquismo lo utilizó como el reclamo de verbenas y fiestas. Es que ahí era catalán también. Sí. Los dos son del barrio. Lola Flores era andaluza, ¿no? Sí. Se casó con la faraona. Una aclaración. Y eso, bueno, los dos hacían rumba. Lo que pasa es que eso, que el Pescailla después ya se tiró hacia otro palo acompañando a su mujer. Mira, yo es que me he informado mogollón. Yo no, ya te veo. Me he informado mogollón. Va lleno de papeles. Decía aquí que, por aquí, que el Pescailla, que era hijo de otro tío que se llamaba también Antonio González, el Pescailla, y que había. Es que me ha hecho mogollón de gracia los nombres de los rumberos, porque el padre del Pescailla, pues tenía una serie de hijos. Pescaíto. Que decía la peculiar estirpe de guitarristas y vendedores de pescado apodados cabalmente los Pescaillas, que era el primer Pescailla, Antonio González, que era el padre, y luego estaba el Legañas, y luego Manuel Baldomero Onclomero, Joan Onclopolla y Antonio, claro, que era el Pescaílla. El Onclopolla fue el que un poco sacó la rumba, el tema del ventilador y todo eso. Lo que pasa es que el Pérez pues lo aceleró y con sus influencias de Elvis Presley y del rock y todo eso, pues un poco la aceleró y la hizo como más festiva, más rica. O sea que la rumba dicen que viene ahí de palos caribeños y todo eso, y Barcelona pues era un sitio de influencia de todo eso, ¿no? De tener un puerto y todo. Entonces pues los gitanos como que cogieron ese palo y el palo flamenco un poco y lo transformaron, ¿no? Lo transformaron en bueno, la diferencia entre la rumba flamenca y la de esto, según dicen los expertos, porque yo soy experto de música, pues dicen que, bueno, cambia un poco los temas y los ritmos y toda esta historia. Además hay, claro, que eso sí se nota escuchándolo, ¿no? Toda la influencia que tiene de música latina, ¿no? Y que yo he visto que hay un ritmo también, o un estilo de baile o algo así cubano, que es la rumba cubana. Lo guaguancó, ¿no? Y todo esto, claro, que viene por ahí. Y ponía un poco, bueno, el origen es ahí como bastante ambiguo, ¿no? Pero sí. Ahí hablaba de que parte fundamental era que los gitanos escuchaban ahí en Barcelona, pues que iban orquestas cubanas a tocar, claro, y todo eso, y ahí como pues lo que decías, claro, tú antes, ¿no? Que se va mezclando un poco el... Y los ritmos de la sabanera, los ritmos de los pescadores que traían ritmos del mar, como que por eso se fragua donde se fragua en Barcelona, ¿no? Aunque hay gente que dice que en Lleida pues también hubo influencia, pero bueno, se supone que son los gitanos que se fueron de Barcelona hacia Lleida. Los gitanos de Lleida también tienen nombres curiosos, que me lo voy a apuntar por aquí, mira. Rafael el Farina era uno, pero mira. Farina de pescado. Allí eran los parranos y el marqués de la pota, eran los fundamentales, y luego había más familias gitanas también. Pero bueno, todo esto nos coloca más o menos en los años 50, ¿no? Un poco, 40, por ahí, 40, 50, ¿no? Y ahí es donde empieza a fraguarse lo que... La rumba. Lo que hoy es la rumba catalana, ¿no? Y lo que también apunta un poco, y Pérez como que le da ahí el ritmo, es el ruido del ventilador, ¿no? El tener la percusión y el sonido de la guitarra en el mismo instrumento que la guitarra, claro, ¿no? Como que antes, bueno, que eso, música popular, hemos dicho, ¿no? Entonces los instrumentos son muy básicos, ¿no? Es una guitarra, las mesas, ¿no? Cuando vas a las fiestas de Gracia, hay una de las plazas donde se hace, que es de gitano, pues siempre la gente toca las mesas, ¿no? Entonces se sube en la mesa para tocar, ¿no? No suben una batería ni un cajón, suben una mesa, ¿no? Porque era la percusión que había. Pues si te parece, aprovechando, vamos a escuchar un corte de Pérez que nos explica los tipos de ventilador, ¿no? Lo conoces, ¿no? Este. Lo conozco, el documental. Hay muchos ventiladores. O sea, cada tema, cada canción lleva un ventilador distinto. O sea, el ventilador no sirve únicamente para la rumba. Es decir, cada tema hay una forma de hacer el ventilador. Por ejemplo, hay los temas que son para escuchar, que es este. Y luego hay otro ventilador, que es el de un golpe. Hay otro que se da el golpe aquí. Es un sonido más grave. Y hay uno incluso que se puede dar a los dos sitios a la vez. Pero para cada canción hay una forma de hacer el ventilador distinta. ese era Peret ahí explicando lo de los diferentes tipos del ventilador, ¿no? Y en qué consiste. Que es la gran innovación que aportó en su momento la rumba, ¿no? En verdad. Claro. El meterla. El tener el mismo instrumento, percusión, guitarra. que no inventaron un instrumento nuevo, vaya. Lo tocaron de otra manera, ¿no? Que está muy bien, es una. Sí, sí, a ver, hay optimizar. Bueno, es usar los recursos que tienes, ¿no? Y bueno, y eso, y después, pues, ese salir que hizo Peret y el Pescadilla en parte, aunque después se lo cortaron y todo esto, pues bueno, que también lo que hizo es influir a lo que llaman la rumba del sur, ¿no? Pues, la rumba que después parece que sea la rumba, ¿no? Cuando en verdad viene de influencias de Cataluña, ¿no? No por ser ahí eso, pero que bueno, pues el tema de Bambino o Dolores Vargas, aunque hoy no está Bambino, pero bueno, como que ellos también cogieron esa rumba, ¿no? Y después Kiko Veneno y utilizaron ese ritmo que salieron de Barcelona y todo eso, pues para hacer su música, ¿no? O sea que otra de las cosas, que esto es lo que enlaza en realidad con el momento en el que surge la polémica, es el el que, bueno, en un momento de la historia, ¿no? Digamos que coincide pues la contracultura y el underground en España, que bueno, que bebe de mogollón de cosas, y una de las cosas de las que bebe en realidad es de la rumba catalana, ¿no? ¿Sí? Porque todo el movimiento del sur, ¿no? De pues el Raimundo Amador y el Rafaelillo Amador y el Kiko Veneno y esta gente tienen mogollón de vínculos. De hecho, tocabas mucho en Cataluña, ¿no? Bueno, creo que Kiko Veneno nació en Girona. Y bueno, aunque se fue muy joven para allá, pero algo le quedaría. Pero sí, y bueno, que después producen a mucha gente, ¿no? Que hace rumba catalana y todo eso. Pero bueno, que es lo de siempre, ¿no? Que la música se mueve y la gente coge las historias y que bueno, que es una música o unos ritmos bastante amenos y alegres, y entonces pues es fácil que esos ritmos se cojan, creo yo, vaya. Claro. Bueno, y ahí para finales de los 70, ¿no? Es cuando hay como una caída cuesta abajo de la rumba, ¿no? Un poco. Bueno, como que el Peret ya lleva muchos años tocando y solo parece que sea él, ¿no? Es el tema de las discográficas y del éxito y todo esto, ¿no? Pero bueno, como que desaparece del ambiente mediático, pero después en lo que es en el día a día de los barrios de Gracia, de la Sera o de todo eso, pues sigue existiendo, ¿no? Y hay grupos que tocan durante esa época, pero bueno, como que desaparece del entorno. Entonces llega Gato Pérez, que es como Amy Winehouse, ¿no? Gato Pérez no es gitano. No, es argentino. No. Claro, me suena a mí. Él es argentino. Y bueno, digo que es como Amy Winehouse o como Elvis Presley, o como, no por ser el rey, sino porque son gente que lo que hacen es imitar músicas, ¿no? Bueno, que lo que hacen es coger, ¿no? Músicas que hacen los negros, ¿no? En este caso los gitanos. Y él, sí que es verdad, pues que es un músico muy eso, entonces la adapta a ritmos más caribeños, la modifica, la mezcla. Como que es la cabeza visible, ¿no? De todos los gitanos, pero él siempre dice, o dijo, o decía, que bueno, que toda la música que hacía venía de la calle, ¿no? Por eso el corte ese que ha salido al principio, ¿no? Que vivió muy intensamente es porque está bastante en la calle, creo. O en los bares. Hombre, como en general no suelen interesar las vidas intensas, están aquí. Igual algún día cae a raíz del documental ese, que también para quien quiera verlo, yo no lo he visto, pero se llama El Gran Gato. Y yo creo que tiene que estar por ahí más o menos fácil de encontrar. Pero igual algún día le tenemos que hacer un programa al Gato Pérez, ¿no? Sí. Estaría bien. Puedo venir si quieres. Claro. No, hablaros de las cosas vitales. No sé, ¿no suele gustar la gente esta intensa? Pues él creo que fue bastante intenso, bueno. Más que nada que no está aquí, ¿no? Claro. Así de intenso fue. El caso es que un poco sembró otra vez lo que ha sido ya posteriori, ¿no? Fue como después de ese un poco de que se apartara la rumba y volviera otra vez a ser algo marginal, quien la vuelve a sacar un poco a la luz pública. Claro, y también como que dio ahí, como que dio otro, un aire fresco, ¿no? Yo creo. Entonces todos los gitanos que ya estaban haciendo rumba, pues como que se sumaron, ¿no? Y a través de él pues salieron un montón de grupos, pues o que tocaban con él y después hacían sus grupos, o que hacían colaboraciones. O sea, que era una persona bastante abierta a lo que veía cada día en la calle, ¿no? O sea, que bueno, que es una pieza clave dentro de la evolución de la rumba catalana hasta los días de hoy, ¿no? Y de ahí hasta hoy, pues el resurgir, ¿no? Un poco de. Bueno, en los 80 hubo ahí los Gypsy King, ¿no? Sí. Que, bueno, eran contemporáneos un poco, ¿no? Coinciden en el pues tiempo. Sí, o sea, que hay un momento en que se juntan, ¿no? Pero como que fue ahí principios de los 80 también y todo eso. Digo los Gypsy King porque fueron, y es lo que mucha gente conoce, ¿no? De rumba catalana. Fueron gitanos que emigraron de Cataluña, que emigraron, ¿no?, a Francia, ¿no? Y después las generaciones pues hicieron rumba, ¿no? Y un poco lo que llevaron a lo que enseñaron ellos es que con la rumba también se podía triunfar, ¿no? Y un poco también abrió otro abanico de gente que, como que a lo que ellos, bueno, que en muchos sitios que he leído, documentales que puedes ver y todo eso, como que te dice todo el mundo que los Gypsy King no sabían que tocaban rumba catalana. No, entonces, la cuestión es que la hacían, pero no sabían que eso se llamaba rumba catalana, ni dónde había salido, ni quién eran los que habían incentivado eso, ni nada de eso. Ellos hacían pues, lo que la música que les salía, ¿no? Y ya está. Pero sí que les dio a la gente que estaba pues en Barcelona, en Lleida y todo eso, pues les dio ahí como diciendo, hostia, pues si estos triunfan haciendo la música que hago yo, pues porque yo no, ¿no? Y de ahí salieron también un montón de grupos, un montón de historias. Los Gypsy Kings son curiosos y además que alrededor suyo pasan mogollón de cosas extrañas, porque en el resto del mundo, que no es aquí, no sé si la gente en Cataluña se da cuenta de que asocian mogollón España con la rumba, que la gente se piensa que es el flamenco. No sé, pues la rumba en realidad es más popular fuera que el flamenco es ahí como, ¿no?, difícil, pero la rumba es más bailonga, ¿no?, ahí más guay, fiesterilla, entonces la gente, y joder, yo he ido a mogollón de sitios y cuando llegas ahí, ¡ah! Pues claro, ven, flamenco, los españoles flamenco ruidosos, venga, vamos a ponerle flamenco, y entonces le ponen rumba los Gypsy King, yeah, que es como, venga, por Dios. ¿No? Supongo que los puristas del flamenco no les sientan muy bien eso. Bueno, es lo fácil y es lo que trasciende, ¿no? Oye, que. Y después, a principios de los 90, pues los Manolo y una serie de grupos ahí también que salieron a través de otra. Quiero decir que el final. La clausura de los Juegos Olímpicos fueron la mitad de rumbas catalanas, ¿no? Hay un disco y todo de rumbas catalanas de la clausura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, porque en ese momento Peret estaba con una productora que sacó los Manolos y como que, bueno, pues movió todo eso, ¿no? Pero que bueno, que también es otro como otro momento ahí que se oye fuera de lo que son los el underground que hablábamos, que se mueve la rumba catalana. Claro, ¿no? Claro. Y ya por último, pues en estos últimos años, como que ha habido dentro de. Bueno, como que la gente está cogiendo conciencia de. Dentro de la conciencia, sentimiento nacional y todo esto, pues la rumba es música popular catalana, ¿no? Igual que la sardana, lo mismo. Entonces ponerla en el mismo. ¿Por qué? Porque la canta en gitano no vale igual que si la canta la orquesta de no sé qué canta sardanas, ¿no? Entonces, como que está habiendo, por parte de una serie de eso, pues una revalorización de esa cultura popular que, aunque la hagan gitanos, no quiere decir que sea mejor o peor que otra. Te puede gustar o no, pero. Bueno, yo, si quieres, ponemos otra canción y hablamos un poco de cómo está ahora la cosa ahí en la rumba. Que esta que nos has traído es de, bueno, se llama Clavel Morena, que yo esta canción sí la había oído, pero una versión que hay de La Trova Kung Fu. Claro, es que, bueno, es una canción popular. ¿Es una canción popular? Sí, de rumba. Ah. Y ahora y eso lo hace Papagua, que es un grupo, que si queréis ahora os cuento quién es. Venga, pues vamos a escuchar a Papagua. Papagua. quan jo era petitet, que festejava i presumia. I espardenya blanca al peu i mocador i a la fargia. I adeu clavell morenet. Adeu estrella del dia. Ja, per que ja sóc grandet, que m'hi tirat a llamar la vida. M'ha intentat matar i robar ofici, ai, de cada dia. Adéu, clave i moraret. Vidi, vida, mon papa, papa. Adéu, estrella del dia. Robar-li un traginer que venia, ai, de la fira. Que venia de la fira, que venia de la fira. Vaig robar-li eslopets, també la mostra que enduia. Adéu, clave i moraret. Adéu, estrella del dia. Adéu, estrella del dia. Bueno, ¿quién son los Papagua estos? Papagua, pues un grupo ahí que surgió en el 2006 y que está compuesto por Pérez Reyes, que es ahí como un frontman de la rumba, ¿eh? Es ahí un... Bueno, es hermano de Ramón Reyes, Ramonet, que es uno de, también de los potenciadores de la rumba del principio, y bueno, y ahijado de Pérez. Entonces, bueno, ¿se llama Pérez de verdad o el Pérez sí, se lo ponen por Pérez? Por Pera. Viene de Pera, que es Pedro en catalán. Pedrito, ¿no? Sí, es algo así. Pedrito Reyes. Qué guay de simplificar la realidad haciéndola como a ti te parece, Pedrito. Pedrito. Y eso, él entró ahí de muy joven con, creo que de Palmero, de algo así, de los y corista de los Amaya. Y después, pues nada, ha tenido diferentes grupos. Y en... colabora con el Gato Pérez, bueno, que lleva una gran trayectoria, ¿no? Y como que ahora con este resurgir que ha tenido últimamente la rumba, de un montón de grupos, de discos, de todo eso, y de esa valoración que le está empezando a dar la gente, pues los viejas glorias se vuelven a juntar, todas. Como que, si es verdad, sale todo el mundo y nombres ahí que... Claro, es que con la aparición un poco, yo la verdad es que no he seguido la rumba, pero es cierto que con la aparición del Muchachito, Bomba Infierno, Ojos de Brujo, todos estos grupos, vuelven a traer a la escena a Pérez, que estaba ahí como un poco olvidadillo. Yo no sé si ya llegaba a tener problemas de algún tipo o algo, pero estaba ahí como un poco... No, el tipo se hizo evangelista y era pastor evangelista, entonces como dejó un poco la música... Y después salió, después de 10 años o algo así, de hacer solo eso y basarse solo en eso, pues sacó el disco este de Pérez, el Rey de la Rumba, con diferentes grupos y todo eso. Y como que eso fue un resurgir. Pero que él no ha dejado de tener una productora y de sacar grupos y de todo esto, vaya. Dejó el ventilador, por Dios. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Pérez, que es el Rey de la Rumba, que ha tenido tanto eco en las galas de la 1 y toda esta historia, pues los dos últimos discos no han salido, no, nadie sabe que han salido, ¿no? Y una canción que había sacado ahí de su single y no sé qué, pues le habían censurado el vídeo, ¿no? Porque hablaba ahí de prostitutas, de, bueno, de cosas de la calle, ¿no? y le censuraron el vídeo. Entonces, que quiero decir que, claro, que depende de lo que traspases, pues no entras, ¿no? Bueno, como todo, ¿no? Puedes aprovechar la fama, pero hasta donde te dejes. Claro. A ver, yo pensaba que el disco este que te referías, el disco este que hicieron homenaje, que estaban... Sí. Estaban Los Enemigos, Dominguez, sí. Yo recuerdo que, bueno, estaba la misma Buruza. ¿Era este disco el que hizo? Sí, sí. Ah, bueno. Como que eso fue después de los 10 años estos de Pastora. Sí, sí. Yo es que no soy nada dicho en la rumba catalana, pero ese disco lo tengo por ahí. Me gustó bastante, sí. Sí, fueron... Y a Kiko Veneno, que también estaba ahí como un poquillo, ¿no? Esta gente como que sacó un poco a la luz pública otra vez a Peret y a Kiko Veneno. Sí. Curioso. ¿Y cómo está así la cosa? Que hay alguna vez hablando contigo me decía, joder, es que tiene narices, que incluso hay pues buenos grupos en Andalucía, ¿no? De rumba catalana, pero que apenas tocan en Andalucía y tocan mogollón en Cataluña, ¿no? Claro, Puchero el Hortelano, por ejemplo. Sin ir más lejos. Claro. Como que, bueno, como que ahora están tocando un poco más por aquí, ¿no? Pero que yo me acuerdo hace 5 años de hablar con alguno y decían eso, ¿no? Que vamos más a Cataluña que... Bueno, porque también allí se mueve más, ¿no? Todo el tema musical, pero que... Pero bueno, que las productoras están allí de temas de rumba, ¿no? Catalán. O de rumba, en general. Pero sí, como que... Bueno, como que ha habido... Como que la rumba siempre ha estado ahí, ¿no? La Rosario Flores hace rumbas, y hace rumbas muy buenas. Pero la tipa, como le mola mucho el pop, este pastelón, pues podría hacer mucho mejor, ¿no? De lo que lo hace. Como que, claro, pues desde mi punto de vista, vaya. Como que escuchas un disco entero y te puedes cortar las venas. Pero dentro del disco siempre tiene alguna rumba, como mínimo una, que la tipa lo parte. Yo no sé si las hará ella, ¿no? Pero... Sí, las hace. Quiero decir que dentro del disco está bien. Es que yo decir que me gusta Rosario Flores se me cae la cara de vergüenza, porque no es verdad. Porque la tipa, pues eso, le gusta cortarse las venas y hablar de desamores y amores. Eso es otro programa que tenemos pendiente, que se baraja para nuestro primer aniversario, que es que cada uno cuente aquí las cosas que en verdad le dan vergüenza. Y puede salir de todo, pero si hay ánimo de abrirse, nos abrimos. Yo abro mi corazón. No, pero lo que decíamos antes, entonces, que esto me da ya pie a preguntártelo. Venga. Lo de qué es rumba y qué no es rumba, ¿no? Porque, bueno, pues con Bambino, ¿no? Bambino, que, claro, yo ahí, pues sí, claro, está asociado, pero para mí, por ejemplo, sí que Bambino es mucho más que rumba, ¿no? Es como un montón de cosas. Pero luego en el otro extremo está Los del Río, ¿no? O las quechua estas de... Todo eso, ¿eso es rumba? ¿Rumba catalana? Las quechua... No, a mí me gusta la definición que has hecho antes. Pop, ¿cómo era? Pop rastrero, no. Pop para cortarse las venas. Algo así. La definición esa que ha hecho de Rosario Flores me ha llegado. No, quiero decir que utilizan la rumba y utilizan los ritmos rumberos para hacerlo, ¿no? Y de rumba catalana. La cuestión es, bueno, que ahí ya entra lo que te guste y lo que no te guste, ¿no? Y de qué hablen y qué no hablen, ¿no? Y bueno, a mí Los del Río no me apasionan, la verdad, y no escucho su música, aunque tengan alguna rumba catalana, ¿no? No lo sé. Y las quechu, pues como les hacen las canciones, pues tampoco las escucho mucho, ¿verdad? Pero que sí, como que es lo que decía al principio, ¿no? Que la rumba pues da pie a que la gente lo coja y lo mezcle y le haga y lo utilice, ¿no? Porque pues es un ritmo que yo creo que es bastante manejable y bastante como flexible, ¿no? Entonces, de ahí, pues yo qué sé, Ojos de Brujo o de ahí otro, o Macaco al principio, ahora ya se ha ido por Intermonofam y todas las cosas, pero que... Y Orange, bueno. Pero que como que da pie, pues eso, pues al mestizaje, que a lo mejor está haciendo la pegatina, o aunque a mí, por ejemplo... Quiero decir que dentro de la rumba catalana te pueden gustar o no te pueden gustar los grupos, claro. ¿No? Por eso, porque es una... Porque están los que son bastante ortodoxos con la rumba, ¿no? Y siguen la rumba que se hacía antes. Ortodoxos quiere decir que no cambian, ¿no? Y otros que lo mezclan, ¿no? Como puede ser la trova kung fu, ¿no? Que coge y le mezcla con cumbia, lo mezcla con rock, lo mezcla con un montón de cosas, ¿no? Ahí, que eso es otra cosa ahí que a mí me apetecía que me contaras tú ahí cómo ves, porque con la trova Kung Fu, pues sí me da pie a preguntarte por Dus Minguez, ¿no? Que a mí era un grupo que sí que me gustaba mogollón, ¿no? Y es una línea que... Yo no sé si hay muchos grupos así en ese estilillo, es una línea fuerte dentro de la rumba, pero que está muy guay, ¿no? Es la que pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Con, a lo mejor con esa base rumbera mezclado con mogollón de cosas, pero estaba muy chulo Dus Minguez, ¿no? Y también historia dramática, un poco, ¿no? Sí. Murió. Historia dramática, sí. Si la quieres contar. Se frío un poco el bajista, ¿no? Así. En un concierto en Latinoamérica. Pero sí, o sea, que eso, que lo que hacen Dus Minguez es coger músicas de aquí y de allí y mezclarlas, ¿no? Lo que, mestizaje, ¿no? Que empezó Mano Negra, pero Mano Negra un poco más rockero, y después a partir de ahí como que Barcelona como se convirtió en mestizarlo todo, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, te puede gustar o no, ¿no? Pero que sí, que Dus Minguez, bueno, y un poco ahora sigue la línea de Trova Kung Fu, ¿no? Que tampoco ha cambiado mucho. Sí, a mí me gusta más Dus Minguez. No sé el papel que jugaba este que murió en vivo y en directo. No, el bajista. Pero parecía que era muy importante porque... O a lo mejor es que les dejó también un poco, claro, tocadillos. Yo creo que, claro, que es para quedarte tocadillo. Es como si tú ahora te fríes aquí. Bueno. Aparte de que no podremos apagarlo porque no sabemos. 24 horas de freidura. Y nada, y yo creo que también el rollo de la de lo talibán que tiene el flamenco, ¿no? De estos que no quieren que se cambie ni una coma, ¿no? La rumba no existe porque tampoco existe un mercado, o sea, ni un ambiente, ni un mercado. Todo se está creando, ¿no? Entonces criticar a que mezcle rumba con no sé qué, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando en verdad todo se mezcla. O sea, dentro de la trova Kung Fu pues hay un gitano que después toca en Sabor de Gracia, que después toca en otro grupo, que hacen rumba. Quiero decir que todo entra, ¿no? Y lo que has contado tú antes, ¿no? Que la rumba en sí es propio mestizaje, ¿no? Claro. De flamenco con ritmos, bueno, que venían, claro, por ahí americanos, de América, ¿no? Claro, yo, o sea, creo que, sí, es una, que por eso no hay críticos de eso, ¿no? Te puede gustar más o menos una cosa, te puede gustar más o menos los del río. Pero bueno, que eso, ¿no? Que es rumba y ya está, y tú lo escuchas y te gusta, y si no, pues no, ¿no? Tampoco es que escuches porque sea rumba, ¿no? Soy un purista de la rumba y Peret y ya está. Claro. Bueno, ¿vamos con un temilla o qué? Venga. Todo el mundo baila, que mira que en mi casa todo el mundo goza, que mira que este mundo baila, que mira que este mundo goza. Yeah, yeah, a mí han goza, contra una cosa, goza, goza. Yeah, yeah, a mí mamá, a mí mamá, goza, goza. You might know. Madre, no, no, no, ya mía mamá, ya mía mamá, yo sé. Yeah, yeah, a mí a cosa, compra una cosa, cosa José. Yeah, yeah, a mía mamá, a mía mía mamá, cosa José. Yo madre, no. Asiento, me la partí o la nea, la silla donde me asiento, me la partí o la nea. Me su madre, no, no, no. Llamé a mi mamá, llamé a mi mamá. Yo francés. Esto era Sabor de Gracia, que es un grupo de Gracia, que empezaron en el 94 y bueno, mezclan sobre todo muchos ritmos caribeños, ¿no? El Siku, que es el cantante, el guitarrista, pues, ha estado en otros grupos, en Ayayay, que después escucharemos una canción. Y bueno, como que se han movido mucho a nivel de Estados Unidos, de... fuera de lo que es Cataluña y fuera del Estado español, porque no tocan el Estado español, tocarán poco, ¿no? Pero que han sido más renombre internacional y todo esto. Rumba internacional, ¿y eso es habitual? Quiero decir, a veces lo que pasa en Cataluña es que como que cuesta que salga, ¿no? Como que a partir del Ebro ya no bajan más y los monegros cuesta pasarlo. Entonces como que la gente tira para arriba, ¿no? Y pasa con muchos grupos y con muchas historias, ¿no? Que triunfan en Francia y nadie los conoce en Aragón, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿eh? En Cataluña, no sé por qué será, pero pasa bastante. Y con este grupo, pues eso. Y eso, y sobre todo lo que tiene es pues que mezcla muchos ritmos caribeños, muchos vientos, mucha percusión. A mí me gusta bastante. Oye, una de las cosas que mencionabas ahí también, que... Esto es cosa tuya, ¿eh? Palabras, tienen nombre y apellido. Cuando te las dije. No, que decías que es una música popular, que a veces ha sido comercial y otras no es comercial, pero que ahí como que los circuitos comerciales no son tampoco de las rumbas, no son los habituales, ni de la música en general de masas, ¿no? Que tienen sus circuitos, ni luego de como está el circuito así como más, pero la rumba, ¿en qué circuitos comerciales se mueve? ¿Se venden discos de rumba en realidad? Y... Hombre, discos no se venden actualmente en ningún sitio, general, pero... Se baja la rumba. ¿Eh? Se baja la rumba, pero, o sea, sí, en Cataluña sacan discos y todo eso, y bueno, lo que os iba, que actualmente hay una asociación que se llama Forcat, que es para el fomento de la rumba catalana, que se creó hace unos años, en 2008 o 2009, y que un poco esta gente lo que intenta es aglutinar a todo el mundo, como un poco potenciar, ¿no? Dentro de las administraciones, dentro de, bueno, las administraciones, porque son los que tienen el dinero, o tenían el dinero antes, ¿no? Y un poco, pues, para que salgan los medios, para tener un poco de como juntarse, ¿no? Y bueno, dentro de, si se busca Forcat, tienen su página web, y pues cada año hacen una guía, donde salen todos los grupos de rumba catalana, dónde los puedes contratar, qué hacen, qué tipo de rumba hacen, y bueno, como que se intenta potenciar, ¿no? Pero claro, a la Sony, aparte del muchachito Bombo Infierno, como que hay grupos que de pronto salen, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Porque, pues eso, hay grupos que llevan muchos años tocando y... Pero que eso pasa en otros estilos, sí, de música, también, en claro. Otras historias, vaya, que no es solo de la rumba. Pero como que aparte de la rumba, como que no sale de Cataluña, ¿no? Y ahora hay como un resurgir con un montón de grupos, con un montón de combos, de un montón de historias, y tampoco salen, ¿no? No, nadie las escucha, cuando pues en Cataluña pues se pueden escuchar más, ¿no? Y como es más fácil encontrarlas y hacerlas. Oye, y bueno, está claro que la rumba es fundamentalmente ahí algo festivo, ¿no? Bailable. Y pero hay detrás, ¿qué hay detrás? Hay algo detrás. Hay más allá. ¿Más allá de dónde? No, porque antes cuando estábamos diciendo que es rumba y que no es rumba, claro, yo estaba pensando así para mí mismo, pues yo qué sé, los Chichos y los Calis y esta gente. Claro, eso es la rumba tiene... de allí, ¿no? De allá o algo así se llama. Y bueno, pues eso es una historia que salió en Madrid en los años 80, creo, algo así. Y bueno, ahora por ejemplo hay un grupo, el Pantanito, que es un chico que hace rumba y eso, y que tiene un grupo que se llama Neocalorrismo, ¿no? Sí. Y bueno, que hace dice old school, ¿no? Neocalorrismo, old school. Como reivindicando también esa parte, ¿no? De que, bueno, pues los 80 fueron duros para todos. Había gente que hacía movida, había gente que se pinchaba jaco, ¿no? Entonces, pues bueno, que ahí estaban, ¿no? Y bueno, que un poco que, pues eso, pues igual que el hip hop, igual que el reggae, igual que pues lo que intentan es expresar lo que hay alrededor, ¿no? Y cuando se salen de allí es porque intentan vender discos, ¿no? Pero la gente que de verdad siente la música popular o siente la música de eso, pues hace y explica lo que ve y lo que siente y cómo está el momento y todas esas historias, ¿no? Claro, por ahí va, ¿no? Porque hay una parte también que es interesante me parece, ¿no? De fotografía social, ¿no? También. Que además yo la veo en dos lados. Está como eso, pues te cuentan cosas que serán verdad o mentira, pero como que te da el palo de que son cosas que pasan, ¿no? Yo que sé, el muerto este que estaba muy vivo, pues es curioso, ¿no? O el gitanito Antón ese, o no. Y luego hay como una... un intento también, muchas letras de moral de venga, vamos a ser felices, ¿no? O algo así un poco. Bueno, porque también está, ¿no? Esa parte, no hay que olvidarla. Claro, claro, que, por eso. Que, bueno, que como que, por ejemplo, el Peret, pues en los años 60, hablar de que no sé quién le ponía los cuernos a no sé cuánto, pues en verdad son cosas tabús, ¿no? Y que habla y que la gente le hacía gracia porque te lo dice de una manera o te lo dice de otra, ¿no? Y de ahí hemos ido evolucionando pues a gente más reivindicativa y actualmente, por ejemplo, hay mucha gente, de la gente que ahora se dice los payos de la rumba, ¿no? Que son un montón de grupos que han salido ahora, así de gente joven y que bueno, que lo que hacen también es una crítica social al estilo rumbero, ¿no? Pero como hablando de las historias que pasan en Cataluña, que pasan en bueno, los sentires y reivindicaciones políticas también, pero también pues la fiesta, el jolgorio, que también forma parte de nuestra cultura y de nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Igual, ahora después cuando acabemos vamos a pensar que vamos a colgar ahí en el blog, porque igual estaría guay con el programa colgar así también, ¿no? Meter nombrecillos, no sé, ya te pediremos asesoramiento. Venga, me parece bien. Meter ahí algunos links o algún tipo de playlist o sesión de DJ Xavi o algo, ¿dónde, no sé? ¿Dónde me puedes contratar? Claro. Como el Forcat, ¿no? El Forcat, pero me parece de tu nombre. Oye, que nos está comiendo el horario, vamos a escuchar... Venga, que La Terremoto. Habías traído La Terremoto, ¿es? Sí, bueno, Lady Gypsy. Esta es una que ha salido ahora, que bueno, que su madre era palmera del Peret y eso, y la verdad es que estaba pegando ahí fuerte, y está muy gracioso. Si podéis ver los vídeos en YouTube de Lady Gypsy, lleva un bailador bastante potente. Quiero decir que, bueno, que un poco también es esto, ¿no? Estamos en nuevos tiempos y el cantador de rumba con las bailadoras, pues ella lleva un bailador. Y es bastante gracioso cómo se mueve y cómo baila, la verdad es que la parte. Y es una que la verdad es que está muy gracioso. Y la canción esta, pues es una versión de Dolores Vargas. Y bueno, es un homenaje que le hace ella y que tiene 4 o 5 canciones. Y bueno, pero que tiene otras canciones. El otro día sacó un videoclip nuevo que va de superhéroes y eso. La verdad es que está gracioso la mujer y tiene una voz ahí bastante rumbera. Yo la he escuchado y está curiosa esta canción. Sí. Apaga la bombilla, Pepe. Apaga la bombilla. Venga, vamos. Hey. Sí. ropa, de ropa, de que sueño. Que hay que acabarse el Barça, Dios mío. Ay, va a ganar por 2-0, Dios mío. ¡Viva los Rines Candiles! ¡Epa! Pepe, Pepe, que me tienes frita, Pepe. Marido del alma, Pepe. Déjame dormir, ay, ay, ay, ay. Pepe, Pepe, no me hables del Barça, Pepe. No me hables del Barça, Pepe. Ni el Real Madrid, ay, ay. Estabas contando ahí cosas muy interesantes, pero a ver, quien quiera escuchar rumba, porque esto le ha parecido un bodrio, pero ha pensado, joder, puede que alguien me lo pueda, os voy a intentar indagar qué escucha, dónde busca, qué grupos, qué sitio. Bueno, lo que os decía, que en la página de 4CAT hay toda una guía de grupos actuales, y si miráis la guía del año pasado, pues los que existían el año pasado, porque... El año pasado había Ojos de Brujo y este año no, por ejemplo. Digo, por los grupos que conozcas. No, que se han separado. Bueno, al menos dices, hasta que les falte el dinero y se lo van a juntar. Y hagan un recopilatorio, claro, doble. Y una gira mundial. Claro. Pero en 4CAT, allí puedes encontrar un montón de grupos y a través de ellos pues conocer grupos diferentes y todo eso. Y sobre todo la mayoría tienen vídeos en YouTube y todo eso. Y también lo que te comentaba, que como que crearon ahí un santo, ¿no? Que se llama San Gaudenci, que es el santo de la rumba catalana, que Gaudenci viene de Gaudí, que es disfrutar, ¿no? Y bueno, y tiene una página web que se llama sangaudenci.org o .com o algo así, pero si pones en Google San Gaudenci te sale. Y ahí pues hay toda la actualidad, lo que te comentaba, ¿no? Que envían, a mí por ejemplo me envían ahí como un quincenal ahí de actualidad rumbera, se llama actualidad rumbera, se llama Yochano. Y ya creo que van por el 200 y pico o algo así. Y bueno, y ahí te explican pues los vídeos que sacan nuevos, los discos que van a tocar, no sé qué. Pues si os acercáis por Barcelona, hay el Rumba Club también, que es hay una historia que crearon para ir a llevarlos a diferentes discotecas, sobre todo miércoles y jueves, en la que no va nadie, ¿no? Porque en otra, el viernes y sábado no les dejan, o pocas veces. Y que suele tocar un grupo en directo y después pues también han surgido pues 7, 8, 9 DJs que aparte de otras músicas pues pinchan rumba catalana, ¿no? Y un poco en esta historia de potenciar, ¿no? De no quedarse anclado en el pasado, pues si ahora se iban los DJs y eso, pues, ¿por qué no, no? Pero tú no te pisarán el terreno, ¿no? Aquí que no aparezcan. No, yo es que es como soy aficionado, a mí no me pisan. Yo en barbacoas, comuniones ahí, pero más allá no. Pero tienes fans. Bueno, nos metimos otros. Y bueno, y eso, y a partir de esas páginas, el Calarrumba también es un sitio donde puedes encontrar un montón de artistas. Y después te metes en el YouTube y ahí salen los discos de casi toda la gente, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo ahora que se llama Delito, o Miku, o bueno, que hay diferentes grupos ahí, o La Málaga. Son grupos ahí que están surgiendo ahí en Cataluña hace poco y que la verdad es que están ahí bien. Y así ya lo último que te puteamos antes de emborracharte. No, que aparte de... Pues eso, Pérez, el Gato Pérez, todo lo hemos hablado, pero así un par de grupos que tú digas, hostia, esto sí o sí, quien quiera escuchar rumba, que escuche esto. A mí me gusta el grupo que vamos a poner de última, que se llama Ay Ay Ay, que bueno, que son gente que habían estado tocando con el Gato Pérez y todo eso, y que mezclan ahí las músicas muy bien. Son capaces de hacer ahí, de no hacer rumba, tienen alguna rumba pura y dura, pero como que son capaces de mezclar con música electrónica, con música... Son bastante... Y después en directo también son bastante interesantes. Y después a mí, bueno, los... ¿Estos son de los Ay Ay Ay? ¿De dónde? Ay Ay Ay, son de La Roca del Vallés o de por ahí, bueno, de al lado de Barcelona. Uh-huh. Gitanos ahí también y eso. A mí me gustan esos. Y después, pues claro, de los grupos que hemos estado poniendo durante el programa, ¿qué pasa? Se elegía. Pero bueno, lo también estaba muy bien... Los Cuatro de la Acera, que son ahí un grupo que están saliendo ahora, de gitanos ahí, jovencillos y todo eso. Y también, ¿cómo es este? Los hemos puesto Sabor de Gracia, esto se llama... Ah, no me acuerdo, pero que bueno, que son ahí grupos de gente joven que están saliendo ahí, también gitanos, ¿no? Payo Rumba, ¿no? Y que también son bastante... Hay un grupo también que es Dijos Paella... Pero esto como que se salen un poco... Te tiene que gustar la rumba para que te gusten, ¿no? Como que, bueno... Son muy especialitos. Sí. Pues... Va a haber que escuchar rumba más, ¿no? Bueno, escuchar escuchamos, pero yo con poca atención, la verdad. Si queremos opinar, pues sí. Pues, o sea, estar callados como yo. Hay que hacer una versión de La Polla en rumbera. Versión rumbera de... Bueno, con el disco yo me quedé en el de Albert Plan, el de No Solo de Rumba y del Hombre, y ahí me quedé. Que Xavi, tío, que muchas gracias por venir a contarnos estas cosas, que tienes que volver. Claro. Estás invitado. Ha costado mogollón, parecía que esto no iba a pasar. A cantar rumba en pues directo. Pues tú imagínate, el programa de los Esmas este lo hicimos en marzo, yo creo, por... pues desde entonces. En mayo, creo que no. Sí, por ahí. Y bueno, yo esta última, antes de que eso, esta última canción se la quiero dedicar al Bambino, al Alexander. Que pasó una vez. Que es un bastardo por no haber venido, porque esto lo hemos alargado para que él pudiera venir. Mira, otra cosa igual, es que él lleva desde marzo preparándose un programa de Bambino. Estamos todavía esperando. Vale, vale. Pues se la quiero porque le gusta mucho esta canción, porque es una canción que hacen los Ayayá y es una versión de los Massilia Sound System. Y que la verdad es que la clavan, porque escuchas la versión original y esta, y la verdad es que está muy bien. Pues esta para Bambino. Siempre que no está, le dedicamos canciones. ¿Qué? Es que aparte agradecido. Oye, aprovechando, ahora últimamente estamos haciendo así una sección de recomendaciones radiofónicas. No es verdad, pero la última vez lo hicimos, entonces pues ya lo vamos a instaurar. Ya aprovechando que estás tú aquí tan ortigueiro de pro, pues que la gente, nuestras hordas de oyentes, estén atentas porque en breve ya va a oírse en las ondas un programa que está haciendo ahí alguna gente de Ortigas que tiene muy buena pinta. O sea, así que estar atentos, se va a llamar Purín de Ortigas y... Y va a estar muy bien. Gente creativa y con tiempo. Mucho tiempo. No, que les mandamos un beso. Ilusión. Y eso, Xavi, que gracias, que ponemos los ay, que te puedes venir cuando quieras, incluso sin avisar. Y ya está. Muy bien. Que hasta la próxima. Hasta el próximo día. Hasta luego. On va passer un dimanche au boude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Anem el diumenge a la platja. No fa res si som rics o si estem escurats. Amb la família i els amics com ens agrada. Passant dia d'estiu tots junts a la vora del mar. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs. Tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs. Les papis, les mamies, les policiers, les voleurs. Veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Voldrien conservar alguns valors. Valors als que la penya sempre ha fet els honors. La convivència, el calor i el bon humor. El ritme del rombero sempre està ple de calor. A l'automne on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver il faut patienter là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, la belle des goudes est le plus fort. On va passer un dimanche au boude, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Anem el diumenge a la platja. No fa res si som rics o si estem escurats. Amb la família i els amics com ens agrada. Passant dia d'estiu tots junts a la vora del mar. Cada dia més, mal rotllos en excés. Ressonen pels carrers i jo ja no puc més. La gent ja no riu, no té cap raó. Passa tots els dies, et pots esperar el pitjor. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur. On va passer un dimanche au boude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Anem el diumenge a la platja. No fa res si som rics o si estem escurats. Amb la família i els amics com ens agrada. Passant dia d'estiu tots junts a la vora del mar. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da